Lloré mucho por dejarte ir. Dolió demasiado alejarme de ti. Doy gracias a la vida por cruzarnos en este lugar. Solo con mirarme me hacías volar. Se me olvidó olvidarte. En este momento no dejo de pensarte. Y aunque me pierda en otra parte, cada instante me recuerda a ti. Volví a ser niño, a quedarme cortado, nervioso, abrumado, embobado, prendado de ti. Volví a creer en alguien cuando estuviste a mi lado. Algún día quizás entienda lo que buscaste cariño en mí, dándole quizás lo te quiero que tanto me decía, porque lo creí. Con una porción de mi corazón fui el pañuelo que te hasta el suelo, que quedo desolado sin razón. Siempre te voy a querer, siempre serás mi preferida, mi canita. Si me dieran a elegir, siempre sería la elegida. Si en realidad no me querías, ya me pudiste avisar. Ahora quien sanará la herida, no hay quien ocupe tu lugar. Volví a ser niño, a quedarme cortado, nervioso, abrumado, embobado, prendado de ti. Yes.